Bueno, continuamos la tarde, está como anunciábamos, estamos con la presencia del concejal Martín Luna. ¿Qué tal, Martín? Buenas tardes. Buenas tardes, Américo, a vos y a toda tu audiencia. Bueno, sesión del Consejo Extraordinaria, llamado el intendente a una sesión extraordinaria, lo especifica el receso invernal, ¿no? Sí, así es. Nosotros el día miércoles se elevó al Consejo un pedido para sesión extraordinaria donde se solicitaban tres temas a tratar. Uno de ellos era la donación de un terreno para la construcción de un aula en el Jardín 108. Otro proyecto de ordenanza que hacía referencia a una nueva reforma de la impositiva. Y un tercer proyecto sobre el fondo de semaforización. En el orden del día estaban tal cual como las nombré recién. Se procede a votar la donación para el aula del Jardín 108, la cual, bueno, la voté y en realidad fue votada por unanimidad. Y, bueno, luego se pasa la impositiva, bueno, y ahí yo... ¿La impositiva ya ha sido tratada? Ya se trató, pero venía una modificación con ciertos aumentos en ciertos rubros. ¿Cómo qué, Martín, por ejemplo? No, había rubros de, por ejemplo, de entidades de servicios, había otros rubros también de rubros particulares... era una modificación que ni siquiera estuvimos el tiempo para estudiarla, porque vino el miércoles y el día viernes se trató. Estamos hablando de 48 horas antes. Todos sabemos lo que significa una impositiva. Ahora, digo yo, el papel que juega el ministro de Economía, el secretario de Economía de la Municipalidad, ¿informa a ustedes? ¿Va a hablar nosotros, con ustedes? El otro día, el secretario de Economía, después de que yo realicé una conferencia de prensa y le elevé una nota, vino a explicar la impositiva una hora antes de que se trate. Nosotros, uno siempre está de acuerdo que vengan lógicamente los funcionarios, pero... una impositiva que estamos hablando que votaron, que el oficialismo votó un 45% de aumento para el segundo semestre, más, también se movió la unidad contributiva municipal, que pasó a 3,50, de 2,50 pasó a 3,50. La unidad contributiva municipal que impacta en el carnet, que impacta en por ejemplo, la cuota del... En el momento era un peso. Un peso en la cuota del liceo, la guardería. Eso que en diciembre estaba, a fin de diciembre estaba un peso, la aumentaron un 250% porque hoy esa unidad contributiva está 3,50. No se puede... en muy poco tiempo evaluar la impositiva. Yo en ese momento propuse pasar la comisión para estudiarla mejor. La verdad que el Consejo no actúa como una escribanía en este sentido, porque ni siquiera se discute, porque a un aumento hay que discutirlo, y para eso está el Consejo Municipal. Como vienen las ordenanzas, se votan porque son mayoría, porque tienen 4 votos. Y porque la verdad que, vuelvo a repetir, el Consejo actúa como una escribanía. Y hoy con esta nueva reforma de la impositiva querían seguir, aumentando ciertos rubros que, a mi entender, primero, dos cosas. Primero, que no estaba de acuerdo. Segundo, que tampoco tuve el tiempo suficiente, porque no te lo dan para estudiarlo. Y cuarto, que hoy es un hecho, atípico en este municipio, que estamos en el mes de julio y no tenemos el presupuesto municipal. Como así tampoco tenemos ninguna información que nosotros solicitamos a través de un pedido de informe. Sí, esto, yo lo pronunciaste anteriormente. Aparte, seguí con eso, Martín. Sí. ¿Te mandan, con qué fundamento mandan que hay cambio que se fija una aprobación de la impositiva hace 20 días a mandar? Dice que por errores que no era así. Que bueno, que era ese el considerando. Pero van para arriba. Para arriba. Claro, que los errores, no hay ningún error que era, bueno, no, la tasa no era de 45, era del 40. No. La verdad que es muy poco serio. Estamos hablando, en eso tenés razón, Américo, hace muy poco tiempo que se votó, fue la última sesión, que se votó la impositiva. La verdad que... Y bueno, y decidí retirarme de la sesión. En este entonces éramos 4 concejales sesionándose. Yo, lógicamente, sabiendo que si me retiraba, quedaba sin quórum esta sesión, y con esto que logré, bueno, logré que en primera instancia no se vuelva a modificar la impositiva, y si la quieren modificar, bueno, vamos a charlarlo, vamos a analizarla, vamos a hablarla, y yo no sé si está bien también este 45% desmedido que hicieron en el aumento de pero tampoco eso se pudo hablar también. De las tasas municipales. Entonces, se quedó sin quórum la sesión y no se pudo seguir sesionando. Y una vez, después de 6 meses, vuelvo a repetir, este consejo no funcionó como una escribanía, porque yo he sido oficialista en el gobierno anterior, y cuando la gestión anterior mandaba un proyecto, yo en ese entonces estaba, me acompañaba el concejal Lamberto y el concejal Bacignana, muchas veces, y puedo decir la mayoría de las veces, a los proyectos que venían del Ejecutivo, nosotros le hacíamos reforma, porque nosotros los debatíamos, nosotros los poníamos en consideración en las reuniones de comisiones y debatíamos el proyecto y le hacíamos reforma, y muchas veces las tasas municipales, que si pedía un aumento el Ejecutivo, nosotros siempre analizábamos, veíamos en ese momento la capacidad contributiva la capacidad económica contributiva que podía tener un contribuyente para hacerle frente a ese, digamos, a ese tributo, para que no sea un impuesto confiscatorio, y si uno agarra todas las impositivas, hemos votado siempre por debajo de lo que pedía el intendente municipal, en ese caso el anterior intendente Mario Fisore, pero hoy yo le puedo asegurar que si mañana del Ejecutivo Municipal mandan el 200% aumento, lo votan sin ningún tipo de discusión. No, se han votado una ordenanza a fin de año pasado, a principios de este año, con respecto al tema de la emergencia económica, en la cual se sacó el Fondo de Salud. Bueno, eso es preocupante. Y ahora, un contrasentido, ¿no? Porque yo me acuerdo que participamos de reuniones como sindicato del SANCO, y los mismos que son funcionarios hoy eran concejales y planteaban que la provincia tenía que ayudar, y cuando se creó el Fondo de Salud, con eso se salvó la situación del hospital. Ahora están pidiendo plata a la provincia para poder solucionar el problema que tenía que ser la plata del Fondo de Salud, ¿no? Sí, en el marco fue una de las primeras sesiones que hubo. Yo recuerdo que fue por el mes de, incluso creo que fue por el mes de diciembre, donde se dejó cesante o estaba relacionado a 56 trabajadores municipales. En esa misma sesión declararon la emergencia y a la misma vez el 80% de lo recaudado y lo recaudar del Fondo de Salud lo pasaron para gasto corriente por una emergencia económica. Por lo tanto, hoy el Fondo de Salud no tiene, digamos, no está cumpliendo para lo cual se creó. Hoy, el destino es completamente distinto. Y sí, y comparto lo que decían los que hoy son funcionarios, que anteriormente eran concejales, que el fondo de no se podía tocar el Fondo de Salud absolutamente para nada. Y hoy, vaya casualidad, asumieron ellos y hoy el 80% lo están usando para gasto corriente, que si incluso el fondo no están cumpliendo el fin específico que fue creado el Fondo de Salud, que a muchas instituciones a lo largo de mucho tiempo se ha dado diferentes proyectos y diferentes... Sí, que están calladas las instituciones, yo creo que están calladas. Hay un pantallado a hacerlo en el momento de sindicar algo y a partir de las instituciones están calladas. Eso es lo preocupante también, ¿no? Bueno, hay que ver qué grado de participación hoy le están dando también desde el Estado Municipal a esas instituciones. Vos planteaste, la has reclamado varias veces, el tema de la falta de respuesta a los pedidos de informe. Sí, incluso le he cruzado 2 cartas de documento, una dirigida al secretario de Economía, Carlos Salguero, y al intendente municipal, Mariano Busso, porque no me responden los pedidos de informe. A ver, no me responden los pedidos de informe. No tenemos el presupuesto municipal. Sí, no, yo desconozco, no tengo las herramientas para conocer la situación económica del municipio y quieren que le trate una reforma de impositiva. La verdad que deja mucho que desear este ocultamiento de información, porque cuando uno oculta información, por algo la oculta. Porque si las cosas están claras, yo le pido, porque lo que estamos pidiendo es documentación, usted como Estado me tiene que dar la documentación de la cual yo le pido. Es nada más que eso. Es así hasta tal punto que como ya ni siquiera me aprueban los pedidos de informe, lo que me aprueban no me lo contestan. y los que me aprueban, y algunos ni me lo aprueban, entonces no me quedó más que otra vida que intimarlo a través de una carta documento, que es un paso, digamos, un paso previo para iniciar cualquier tipo de acción administrativa o judicial. Claro. Dentro del planteo que veíamos en la conferencia, pero en otros medios, es concretamente lo que significa algunos servicios que planteaste con respecto a la falta de servicio. Concretamente, también acá, lo planteé cuando montaron la impositiva. Es la primera vez en la historia que aumentan los impuestos y sacan servicio. Hoy no salen a decir qué va a pasar con el Pasadena. No hay... Se lo dieron como un hecho, dentro lo planteó acá, que el Pasadena se va a implementar más. A nosotros le pedimos ese pedido informe, tampoco lo contestó. Lo que nos contestó que lo iban a arreglar una vez más, que lo contestó verbalmente, y que cuando se rompe, si otra vez se rompa otra vez, no lo iban a poner más en uso. La gente no tiene esa información, no largaron ninguna placa con esa información. Nos están preguntando continuamente a los concejales qué pasa con el camión Pasadena. Yo creo que tendría que salir o darle algún tipo de comunicado oficial, si lo van a arreglar o no lo van a arreglar, si va a quedar en uso o va a quedar en desuso. No lo están dando. Hoy también lo que son las calzadas naturales, digamos, de las calles de tierra, no tienen ningún tipo de mantención. La verdad que el servicio no está bien, y esto quiero dejar en claro que ellos siempre le echan la culpa al gobierno anterior. Ya está, terminó el gobierno anterior. Hoy hay 7 meses de gestión. Uno entiende que son los primeros 1 o 2 meses cuando es cierto que hay que organizarse. Bueno, ya está. Hasta con el dengue le echaron la culpa al gobierno anterior. Y no es así. En Galvez, un dato menor, tuvimos el 70% de los casos de dengue del departamento San Jerónimo. En ese momento presenté una ordenanza de emergencia sanitaria que nos acompañó el concejal Cantero, que hoy renunció, y se tienen que hacer cargo también de esa renuncia, porque acá están renunciando concejales continuamente. Estos son suplentes, concretamente los concejales del oficialismo son todos suplentes. A ver, y en ese momento tampoco aprobaron la emergencia, es decir, es un gobierno municipal que hoy no tiene políticas públicas sobre salud. ¿Por qué no las tiene? Porque al dengue lo hizo frente y porque el fondo de salud lo usan para el gasto corriente. Hoy los servicios públicos no son acordes a lo que cobran. Y bueno, un Estado, yo lo noto como un Estado ausente. Hablando del Pasadena, eso es un planteo, lo dijimos, dice que no es así, el intendente, tercerizaron el servicio. Hay gente, digamos, particular que está levantando los osos, lavándolo. Primero que es un servicio irregular. Y segundo, que el contribuyente está pagando por un servicio a un tercero en forma irregular, y a la misma vez está pagando los impuestos. Sí. ¿Se entiende? Que es doble el... Sí, perfecto. Así que bueno, pero bueno, no está clara la información. Ahora asumiría un nuevo concejal en reemplazo de Calciani. Sí, asumiría, ahí llegó el certificado, como entendido, de la Junta Electoral, y Jeremías... Para que la gente entienda, porque a veces uno se confunde, ¿no? Por el tema del cupo, digamos, lo que hace a género, teóricamente tiene que haber asumido Santa Cruz. Exacto, que es la secretaria actual del Consejo, en la cual también emitió una renuncia, y por estar ocupando, digamos... queda como secretaria y asume, se termina el cupo femenino y automáticamente pasa al primer lugar que ocupa el género masculino. Perfecto. Te saco el tema del consejo a la parte política. El año que viene hay nuevamente elecciones en lo que hace renovación. ¿Tu mandato finaliza el año que viene? Finaliza el 10 de diciembre del 2025. Ajá. Bueno, te vimos reunido con De la Croce, el intendente de Funes. Con Santa Croce, sí, la verdad que nos vino, esto fue hace unos 20 días, un poquito más, nos vino a visitar. Bueno, estuvimos recorriendo una importante fábrica de nuestra ciudad. Bueno, estuvimos charlando y bueno, todavía digamos, no hay... De la Croce nos está apuntando un poco al proyecto de Córdoba, concretamente. A nosotros... hoy es cierto que bueno, que el peronismo se tiene que rearmar. si uno ve las últimas, los últimos resultados, las últimas dimensiones, es así. Y por ahora son todas conversaciones, que nada más que conversaciones. Bueno, y la verdad que Funes está muy bien, es el intendente de Funes. Y bueno, estuvo explicando un poco de su gestión, bueno, y también está recorriendo la provincia, y en ese marco, bueno, nos vino a visitar a nosotros, a nuestro grupo político, bueno, y también, te repito, que visitamos una importante fábrica, estuvimos recorriendo nuestra ciudad. Perfecto. Bueno, Martín, tenemos contacto, cualquier novedad que tengamos. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo usted sé que siempre me quiere llamar por teléfono y yo que le digo, vengo a la radio. Me gusta. Perfecto, venir a la radio. No hay problema.